necesito como 20. Cale para Tijuana ya con mi tío. 20 kilos necesitamos para pasar para Estados Unidos, para los pinches gringos que nos piden esa pinche vitamina, como mata, como sida. Pero ustedes no conocen cómo nosotros andamos todo el tiempo fumando de esa buena marihuana que viene de allá, de las calles de Tijuana. De las calles de Tijuana, cuando yo ando fumando marihuana, tú sabes, cuando ando bien loco, no me quieres provocar, porque yo traigo el pinche juguete, no soy un juguete. Soy un pinche vato del valle, de las pinches calles, de la ciudad de Pacoima, donde estamos bien armados, me vale madre. Con una pinche 45, haciendo desmadre por todas las calles, me vale madre ese puro pinche desmadre. Con todos los camaradas hacia un lado, me vale madre ese subo hacia otro grado. Otra vez, otra vez, otra vez, les digo otra vez en español y en inglés. Número uno, pinche vampiro, si quieres hacer mi número enemigo, te voy a matar, un pinche cohete en la cabeza, ¿qué te parece con la metralleta? Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué onda, cabrones? ¿Piensan que soy su pendejo o qué? Cáiganle antes de que caiga la judicial. Ya tengo las trocas cargadas. Órale pues, tío. Ahí le voy a mandar a mi homie, el boxer. Órale pues, pero cáiganle ya, cabrones. Yo soy el boxeador, siempre tomando licor y me cargo una 30-30 pa' cualquier punto que se me enfrenta. Fuck, nos cayó la judicial. Yo con soplón ya nos tiró la sal, pero nada tiene que salir mal y no la vamos a rifar, aunque tengamos que matar, porque como del lugar nos tenemos que escapar. Homie Hefty o homie Ben, pásenme una raya pa' demostrar que estoy listo pa' la batalla y ojalá Dios no lo quiera, que seamos nosotros quien caigamos bajo tierra. Pero en esta loquera, fuck it, hay que darles guerra, porque al otro lado me espera una linda güera con una harta feria. Esa linda güera fue mi feria. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. La policía me quiso agarrar, los judiciales nos quisieron matar. Y al cruzar por la pinche línea, un pinche migra me quiso preguntar, ¿qué chingados hacemos? Dile pinche Droopy. Somos unos mexicanos, lockdown, marihuanos. Andamos siempre caminando en las calles de Tijuana, fumando de esa marihuana que yo traigo colgando de mis huevos al lado, porque me quieren agarrar en el otro lado del estado, la pinche judicial. Pero ya me pagaron y me voy a escapar. Tú ya sabes cómo vamos a andar fumando en las calles, en las calles del valle, valle, valle, valle, valle, valle, valle, valle. Todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Pasando los jales todos los días, tú sabes, para que nos paguen. Dog, fucking Droopy, dog. Now that we got away, dog, what are we gonna do with all this feria, dog? We're gonna party like we did in TJ, dog. We're gonna do it Cali style. Hell yeah, dog. But first of all, dog, we gotta stop by the dealership. Get us like a fucking Benz, dog, and a Bentley, homie. Yo, so we can roll like G, nines on the side. Hell yeah, 24s. P-Lack, P-Lack, fool.